Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Muy buenas tardes, queridos amigos con todos, ¿cómo les va? Bienvenidos sean todos a un nuevo programa, una nueva entrega de Latitud No Violenta. Mi nombre es Raúl Ramírez, estoy muy feliz, estoy muy contento de salir otra vez al aire con todos. Muchas gracias a quienes están detrás, a quienes están detrás de la del Facebook o de los audífonos, desde donde nos escuchen, sin importar el lugar y su procedencia. Soy Raúl Ramírez, como les había dicho, no estoy solo, estamos con la vieja escuela de la latitud no violenta, estamos con el Pato y estamos con la Ros, así que les mando un fuerte abrazo también a Milton y a Luisfer, que hoy no nos pudieron acompañar, así que le doy paso a Ros. ¿Cómo estás, Ros? Muy buenas tardes, qué lindo escucharte a los tiempos. Bueno, hasta eso voy saludando yo. Gracias, Raulín, por esa introducción súper chévere y por eso de la vieja escuela, los años que estamos los tres juntos aquí en la Latitud No Violenta. Y bueno, como siempre, muy contenta de estar aquí con ustedes, de compartir otro programa. Tarde fría en la ciudad de Quito, para los que puedan disfruten de la lluvia que está cayendo. Y también para recordarles que nosotros somos parte de la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Si ustedes quieren saber de noticias de alrededor del mundo, noticias de escritas y también de los otros programas radiales que tiene Presenza, pues visiten la www.presenza.com. Recuerden que es Presenza con doble S y Z al final. También visiten nuestras redes, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Bueno, en Facebook ya lo saben porque obviamente nos están siguiendo desde ahí. Así que eso creo que es todo. Ah, también recuerden que el reprise de este programa y de todos los que estamos haciendo están a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, perdón, en Radio CCE. Así que si se perdieron de algo... Ahora se acaba el programa. Sí, ya me estaba olvidando, imagínate, con tanto cambio de horario. Entonces, si algo se perdieron, si quieren volver a escuchar, si quieren compartirlo, ya saben, el reprise de cada programa en los días martes en Radio CCE a las 7 de la noche. Entonces, nos toca continuar porque nuestro amigo Pato sigue, al parecer, con sus problemas técnicos. Entonces, no sé, Raúlín, ¿le damos paso al segmento o nos quieres contar un poco claro que sí. qué nos toca? Bueno, aparte de que con la novedad, ¿no? De que ya vamos a tener un nuevo vicepresidente, vamos a empezar con el programa de hoy, así que ha sido un día muy movido, será un mes igual de movido que el resto, aunque parece que está un poquito bajo, pero bueno, empecemos pues el programa, así que sean todos bienvenidos a La Latitud No Violenta. Es tiempo de sacarte una sonrisa, quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Bastante largo, es un problema que se dio ya desde abril. pero no, las personas afectadas, las comunidades afectadas por este problema del que ya vamos a ahondar, no han obtenido respuestas y no han tenido justicia. Así que para hablar sobre todo esto estamos, tenemos dos invitados especiales. Por el momento vamos a iniciar con el abogado Jorge Acero. Él es defensor de derechos humanos y es quien viene trabajando esta causa con las comunidades amazónicas. Así que le damos una cordial bienvenida y también nuestra gratitud a Jorge Acero por aceptar estar esta tarde aquí en La Latitud No Violenta y contarnos a detalle qué es lo que está pasando. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas tardes, Ros. Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Ya, y efectivamente, como comentaban, el día 7 de abril de este año hubo un gravísimo derrame por la rotura que es conocida a nivel nacional de los oleoductos o de los tubos del SOTE y el OCP, que son los que transportan el petróleo extraído en las provincias de Orellana, Sucumbíos y en parte de Napo hacia la sierra y posteriormente hacia la costa para ser exportado o a la refinería, y se rompió debido al proceso de erosión regresiva que había generado ya a principios de febrero, el 2 de febrero, concretamente, el hundimiento de la cascada San Rafael. Ya los tubos se rompieron aproximadamente un kilómetro y medio más arriba, remontando el río Coca, es este río, y en ese proceso de erosión regresiva. Eso generó un derrame el más grande en los últimos 15 o 20 años en nuestra Amazonía, que ha conocido muchos derrames a lo largo de su historia, y este es uno de los más importantes, superando los 15.800 barriles de petróleo y otros productos derivados del petróleo que estaban siendo transportados, que recorrió más de 300 kilómetros hasta llegar a Perú, por el río Coca, después el río Napo, y el río Napo es el que cruza hacia Perú para seguir hacia el río Amazonas. Y en su recorrido fue contaminando, evidentemente, todas las riberas de los ríos, el mismo río y todo el ecosistema que existe en el mismo, pero también, por supuesto, a las comunidades indígenas, fundamentalmente indígenas, que son la gran mayoría, que están asentadas en las orillas del río Coca y el río Napo. Se calcula que son 109 comunidades fueron afectadas, es decir, que el petróleo llegó a sus comunidades ya, y 35.000 personas, de las cuales 27.000 son indígenas. Incluso durante varios días el gobierno, el GAD municipal de Francisco de Orellana, la capital de Orellana, tuvo que suspender el fluido de agua potable a la ciudad, una ciudad de unos 50.000 habitantes, dado que su sistema de captación de agua es del río Napo, y tuvo que quitar ese sistema y buscar cómo colocarlo en otro río de la zona para poder seguir suministrando agua potable a la ciudad. Y como decían, además recuerdo con las imágenes de esos días donde el río está desbordado. Aquí está lloviendo muchísimo en la Amazonía desde hace ya varios meses, que han visto ha generado problemas de graves inundaciones en provincias amazónicas como Pastaza, como Napo, como Sucumbíos. Y ese día, al día siguiente, 8 de abril, estaba muy crecido y eso genera el desborde natural del río. Es decir, cubre una parte de la zona de tierra que está cercana a las orillas del río, donde están las chacras o zonas de cultivo de muchas de esas comunidades, donde además esa creciente del río genera que el río grande, río Coca o río Napo, sea capaz también de meterse por los pequeños esteros hacia el interior de la tierra, llegando incluso a zonas de lagunas, por ejemplo, en el cantón Aguarico, en la provincia de Orellana, llegando a alguna de las lagunas que existen en esta Amazonía. Y desde entonces las comunidades en una situación complicada. Supuestamente sigue un proceso de limpieza y remediación, aunque la experiencia de más de 30 años de limpiezas o remediaciones nos hacen conocer que esta se está llevando en una línea muy similar a las anteriores, que lo que hacen, incluso el mismo ministro en alguna declaración decía, estamos limpiando hasta las piedras. Efectivamente, lo que se limpia son las piedras y se recoge la vegetación, pero el crudo derramado, arrastrado por el río, penetra al interior de la tierra, en la superficie, y a la vez también en el lecho del río. Muchos de esos componentes, por su peso, se van al lecho y se mezclan con los sedimentos del mismo río, y eso genera, evidentemente, que sea difícil recuperar ese crudo o ese petróleo, mucho más si no se tienen ni como objetivo de la limpieza y la remediación recogerlo más allá de lo visible. Ya esto generó que el día 29 de abril se presentara una acción de protección por muchas personas afectadas de estas comunidades indígenas, también por organizaciones de derechos humanos en el país y también por los dos obispos de las provincias afectadas, fundamentalmente Sucumbíos y Orellana. Y es un procedimiento judicial que ya llevamos más de un mes suspendido y que no sabemos cuándo continuará. Pero ese es un poco a grandes rasgos la situación que pasó y en lo que se está avanzando. Escuchan cómo van, regresé. Sí, bueno, muchas gracias, Jorge, por todo lo que has dicho. Te escuché justo en la pregunta. Debo decir que admiro bastante tu trabajo. Entiendo que llegaste acá desde el 2006. El trabajo de Amazon es muy, muy importante, además, sobre todo esta perspectiva que se tiene, el trabajo y la contaminación, creo que es muy pertinente. Y ya que estoy de regreso, vamos a una pequeña micropausa porque estamos conectándonos con nuestro segundo invitado, que es Carlos, así que vamos a ajustar unos pequeños detalles y ya regresamos. Solo es una micropausa, una muy pequeña pausa de 2 minutos. Regresamos, nos conectamos con Carlos, volvemos y seguimos con nuestros invitados estrellas, así que ya regresamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, estamos de regreso. Ya era una pequeña pausa nomás, una muy breve pausa. Estamos ya con nuestro segundo invitado, Carlos, bienvenido. No sé si nos escucha. Carlos. Amigo querido, ¿puedes subirle un poquito más de tu micrófono? Puede ser para poderte escuchar mucho mejor. Te vemos, pero te escuchamos bajito. No sé si ahí, perdón. Es que está conectado en aquello. Bueno, les doy un contexto. Carlos Silva es presidente de la FECUNAE, que es la Federación de Comunidades de las Naciones Amazónicas. No sé si nos puede escuchar, está con nosotros para hablar de un tema muy importante. También teníamos nuestro invitado que ya empezamos la entrevista, Jorge Acero, y los dos nos van a hablar de un tema muy importante. Es sobre el derrame ocurrido el 7 de abril del presente año. No sé si nos escucha, Carlos. Hola, hola, ¿sí me estás escuchando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido a Latitud No Violenta. buenas tardes. Sin disculpas por no tener una buena señal, muy mala la cobertura. Bueno, pues, gracias por esta oportunidad y por darme este espacio. Perfecto. Queríamos empezar la entrevista preguntándole exactamente qué es la Federación de Comunas de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana y cuál es el cargo que ocupa en la organización. Bueno, pues una comuna, San Pablo, quien está netamente retirado en la parroquia San Sebastián de Azoca. Bueno, la federación es una organización de segundo grado sin fines de lucro, netamente cubre a las comunas, es decir, comunas en intensidad, o sea, no son comunidades, solo comunas. Entonces, prácticamente tenemos a nuestra organización 80 comunas alrededor de que son filiales a nuestra organización, y a la vez de todos estos 42 comunas están habitadas a las orillas del río Coca y el río Napo. Perfecto. No sé si muchísimas gracias. Teníamos una pregunta. ¿Cómo es que se forma y cuáles son, o sea, los territorios que abarcan estas comunas específicamente? ¿Cuántas personas más o menos conforman la federación? Bueno, la federación está formada por 80 comunas. Por 80 comunas dentro del territorio, dentro de estos están por alrededor de unos 6.890 familias que tenemos registrado. Esos están dentro de nuestra jurisdicción, dentro de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana, que es la FECUNAI. Netamente está centrado en la provincia de Orellana, cubriendo los cuatro cantones, es decir, el cantón Joya de los Hachas, Loreto, Orellana y el cantón Aguarico, que es el que está más lejano de Orellana. Solo para llegar allá hay que trasladarse a través del, o navegar el río Napo. Bueno, entonces, dentro de esto es que netamente son nuestros territorios ancestrales. Cubrimos, o mejor dicho, mantenemos nuestra selva viva, cuidando la naturaleza, el medio ambiente. Pero bueno, yo creo que eso es lo que hemos mantenido en el territorio, en nuestras comunas, y nuestros hermanos comuneros siempre hemos estado de la caza y pesca, que ha sido nuestra supervivencia. Perfecto, muchas gracias. Sí, le escuchamos. Ya, entonces, dentro de esto, netamente hemos sufrido los últimos años, desde el año 2008, 2009, 2013, hoy 2020. Justamente ha habido varios derrames por este río Coca, en el cual de 2009 y 2013 prácticamente nadie se ha pronunciado, las comunas solamente hemos quedado mirando a la empresa que cómo nos votó, cómo nos deja contaminada, cómo las aportaciones que nos causó y nada más que nos llegaron a dejar un tanque de agua para que cojan y bueno, y sobrevivan. Entonces, hoy por hoy, como mencioné, que vengo de territorio, de una comuna que está netamente a la orilla del río Coca, es decir, es el río Coca. Yo viví, toda mi vida vivo del río Coca, y mis padres, mis abuelos, no nos alimentaban de ahí. O sea, hoy por hoy ya no se puede realizar eso. Entonces, nos indigna que en esta ocasión vuelva a ocurrir lo mismo y la empresa no quiera asumir responsabilidades. Sabemos que están en todas las comunas que dentro de esto presentan varias patologías o varias enfermedades que está produciendo hoy por hoy. Ellos dijeron en el momento que no existía nada. Pero dentro de eso, más que el derrame, también estábamos sufriendo el tema de la pandemia. Esta pandemia, netamente, estamos conservándonos en nuestro territorio, como todo el mundo decía, quédese en casa, quédese en casa. Nosotros en nuestro territorio resguardado, cuidándonos de que nadie ingresa con el tema a contagiarnos, pero ¿de dónde sacábamos la alimentación? Porque acá, en la Manzanilla, nadie, ninguna de las autoridades de la misma provincial o cantonal, o las autoridades locales, no han asumido ni siquiera ir a dejar al sector rural tenga cualquier granito de arroz para que puedan alimentarse. Eso no ha habido acá, no ha habido esa voluntad, no ha habido esa autoridad que netamente llegara. Pero cuando nosotros estábamos ahí protegiéndonos de eso, es decir, aún estábamos precautelando a nuestra gente y más que todo, la parte principal de alimentación es el río. Es decir, nos íbamos al río a pescar, a atarrayar y cogíamos para nuestro almuerzo, para nuestro desayuno. Y bueno, nuestras costumbres, hacer nuestra uchumanga y conservar, comer día tras día. O sea, en eso, pero hoy no se puede hacer eso. Y en uno de esos viene este derrame que ocurre netamente el 7 de abril, afectando a varios de nuestros compañeros que netamente estaban muchos por cultura nuestra, madrugamos a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana hasta rayar, porque hasta las 5 y media y 6 en punto ya estamos en la casa con los peces, con los pescados, por lo que se ha traído con la atarraya, y se brinda el desayuno para la familia, y también nosotros tenemos que seguir trabajando, porque en la comuna todo el tiempo se está en la casa encerrado, siempre hemos estado trabajando. Entonces, esos compañeros que fueron a atarrayar vinieron manchados de petróleo, porque estaban en la noche oscura aún. Muchos pensaban que el río echaba una espuma y, bueno, se mancha al cuerpo, pero a lo que se refiere, a lo que se lo sale. Pero esta vez no. Se confundieron muchos compañeros que seguían atarrayando y creciendo más peces cuando el río estaba netamente lleno de petróleo. Y hubieron niños que fueron siguiendo a sus padres a esa hora de la mañana, porque, como les menciono, nuestra cultura es de aprender. Todos los niños tenemos que aprender a nuestros ancestros como la supervivencia. Entonces, estos niños que fueron siguiendo también llegaron manchados de petróleo hoy por hoy, causando netamente con esta enfermedad a la gente. Entonces, esto es lo que estamos pidiendo a la empresa, que asuma responsabilidades, que reconozca que sí hizo daño no solamente al ser humano, a la naturaleza, que antes hemos conservado, para que hoy por hoy veamos cómo está destruido, y nuestros peces, animales muertos, y nuestros hermanos una vez más contaminados, contagiados con esas manchas a la piel. Y prácticamente dentro de esto nace de nuestros comuneros, de nuestros líderes también que están ahí en cada comuna, dicho compañeros, y a la cabeza de esta organización, la FAICUNAE. Basta de que nos sigan contaminando este río. He crecido en este río Coca, viendo todas las veces cómo nos contaminan. Y hoy por hoy, que estoy representando a todas las comunas de aquí de Orellana, no puedo quedarme tranquilo, ver que nuevamente sigue contaminando, es decir, el río prácticamente está al 100% contaminado. Y ahora, ¿qué están haciendo las empresas para hacer esta remediación? No están haciendo nada, solamente han hecho una recolección de las manchas, señalando dónde está, y vamos a hacer el mantenimiento, la limpieza, y nada más. Nosotros lo que pedimos es una remediación con todas las los parámetros que se requiera ahí, pero no lo está haciendo. Directamente ya hoy por hoy ya están terminando, ha dicho la empresa que ya se retira porque ya han terminado de hacer la remediación. ¿Pero qué remediación? O sea, prácticamente nos dejan más contaminados. Sigue ahí el petróleo, sigue acumulando debajo de la... porque el momento que bajó, el petróleo estuvo un poco subido de nivel y bajó, y después vuelta creció, destapó nuevamente, vino la arena, y sigue tapando, sigue acumulando, y aún podemos identificar a una altura de 70 centímetros, ahí se encuentra el petróleo. Cada vez que el río crece, nuevamente empieza a trasladar a otro punto, a mover, es decir, todo el tiempo por el río sigue bajando. Entonces, eso son una de las cosas que netamente hoy por hoy estamos viviendo, y prácticamente hemos puesto en esta acción de protección en derecho a las comunas, es decir, porque todas las comunas se encontraban desesperadas. No teníamos alimentación, no teníamos agua para beber. La empresa no respondió al instante. La empresa vino a los 16 días a hacer presencia y a decir que habían contaminado y nos traían solo agua. Aguas en botella. ¿Y qué? O sea, nosotros no comemos. El hecho que, aparte que nos contamine, ¿por qué no hicieron una acción inmediata? ¿Dónde estaban los de relaciones comunitarias que tanto se habla de OCP, de Petroecuador? Ellos nunca llegaron. Tuvimos que nosotros poner la acción, una demanda de acción de protección, para que ellos lleguen a territorio. Ahí recién dijeron, no, vamos a dar a ver qué le damos. Pero llegan, solo con los botellones. Entonces, eso no nosotros no sobrevivimos de agua. También sabemos comer. Tenemos derecho a esta alimentación. ¿Y por qué? Ya que nos contaminaron, ahora resulta. Pero no lo han hecho en el momento. Entonces, ha habido, sí, prácticamente sí, claro que llegan a dejar. Es una empresa, y es una pena ver que una empresa que traiga un balón de $15 a $20, dentro de eso te incluye como para de la libra con el arroz para que sea el acompañado. Una sardina en lata, o una tilapa, un atún. Nosotros tenemos familias que prácticamente en nuestros casos estamos de 7 a 9 hijos. Esos son los quichuas que netamente tenemos en nuestros casos, en una sola casa. Prácticamente este 6 libras de arroz que nos... O sea, no, ellos piensan que porque le damos una migrajita y bueno, que están los 15 días que esperen para irles a dejar nuevamente. Y si es que nos acordamos, o si es que se acuerdan, perdón, por eso, si es que se acuerdan, volverán. Entonces, esa ha sido una de las cosas, y de ahí ha sido un contagio dentro de nuestro territorio, porque nos obligaron a migrar al pueblo, a salir a hacer compras, a comprar muchas cosas que necesitábamos. Podíamos pescar, teníamos que buscar otra fuente, es decir, ir a comprar pollo, ir a comprar carne de res, ya empezaron a salir al pueblo. Entonces, hoy por hoy, netamente nuestro territorio se contagió de todo el COVID-19. Y dentro de eso tampoco ha habido una acción inmediata de las mismas empresas precautelar nuestras vidas. Entonces, yo creo que todo esto ha sido que nosotros presentamos, y a la vez decir que el señor juez, hasta el día de hoy lleva 36 días de suspendido a la audiencia. Llevábamos 3 días la audiencia de formulación, y cuando cayó enfermo, sí, yo sé que todos, nadie estaba a salvo, y siempre sabíamos que estábamos en un momento caer enfermo con de COVID-19. Lo hemos hecho. Yo estuve con COVID-19. Estuve 15 días batallando dentro de eso. De los 15 días he recuperado. A los 23 días, a los 25 días que ya estuve de pie. Nuevamente acá, al frente, bien, ver qué necesidades debemos presentar nosotros para apoyar a las comunas que se requerían, porque todas las comunas estaban contagiadas. Pero el juez ya se ha tomado 38 días. Y hasta el día de hoy no aparece. O sea, ellos, porque son autoridades, piensan que tienen más más comodidad. Yo pienso que no, aquí el derecho para todos por igual. Yo creo que uno se enferma y ¿por qué no le prestan esa atención? Nunca nos dieron ni una pastilla. Nosotros hemos levantado más lentamente con medicinas ancestrales. Entonces, y así hemos luchado por la vida, todos, por nuestras comunas, prácticamente. Creo que no perdimos el sonido con Carlos. Pero bueno, yo acotando también un poquito sobre esta problemática que ha estado eclipsada por la pandemia y la cuarentena que vivimos obviamente alrededor del mundo y que también está afectando a la región amazónica y obviamente a sus comunidades, a sus pueblos, a sus nacionalidades. Yo quisiera preguntarle a Jorge, ¿cuáles son esas acciones de protección, esa acción de protección que están pidiendo a las cortes que trabajan obviamente en este sentido? ¿Cuáles son, qué es lo que piden y qué es lo que les han dado hasta ahora? Bueno, mira, yo creo que pondríamos un poco antecedentes. Pato hablaba antes, la organización con la que yo trabajo, Amazon Frontline, se dedica fundamentalmente al tema de acompañamiento a pueblos indígenas. Y uno de los aspectos en los que trabajamos es en el tema de procesos de acompañamiento en derechos de los pueblos. Uno de esos derechos es el tema de la consulta previa o consentimiento, cuando se van a desarrollar actividades como extracción petrolera, extracción minera, hidroeléctricas, que van a afectar la forma de vida de esos pueblos. En los dos últimos años ha habido, nosotros hemos acompañado alguna, pero ha habido más, ha habido 5 sentencias de cortes provinciales en el Ecuador, empezando por Río Blanco en el Azuay, luego estuvo el caso Comunidad Cofán de Sinangüé en Cumbíos, luego el caso de 16 comunidades Guaorani de Pastaza, en Pastaza, luego el caso Piatúa, en Pastaza también, sobre la hidroeléctrica, y también relacionado, porque va muy de la mano con derechos al medio ambiente y derechos de la naturaleza, estuvo la sentencia en Imbabura de hace un año aproximadamente, en el caso de El Bosque Los Cedros. En todas esas sentencias, los jueces y las cortes, después de muchos años en el Ecuador, reconocían que, por un lado, los derechos de la naturaleza y el derecho a vivir en un medio ambiente sano son fundamentales y que deben ser protegidos. Y que muchas de las prácticas que ha realizado el gobierno ecuatoriano en esos macro procesos o grandes procesos, incluidos los extractivistas, no han respetado ese derecho. Pero a la vez no han respetado los derechos de las comunidades y pueblos indígenas que pueden ser afectados, reconociendo esa especial relación con el territorio, una especie de relación, vamos a decir así, como de simbiosis. Durante cientos de años los pueblos han vivido en extensiones muy grandes de la Amazonía, porque esa es su forma de vida ancestral, pero que ha permitido mantener también y conservar su existencia, por un lado, su subsistencia como pueblo ancestral, de acuerdo a sus formas de vida, pero a la vez la subsistencia de la riqueza natural que existe en las zonas en las que ellos viven, ¿ya? Y en este contexto, en que son continuos llamados de atención al gobierno nacional, que la Corte Constitucional ahora está valorando para desarrollar algo que sea aplicable en todo el territorio, no solo a cada uno de esos casos, recoge también lo que le ha dicho varias veces la Corte Interamericana al Ecuador, varias veces lo que relatores especiales de Naciones Unidas le han dicho al Ecuador, y en ese contexto se marca esta acción de protección, donde la organización con la que yo trabajo, Amazon Frontline, junto a otras 7 u 8 organizaciones dentro de una alianza nacional de derechos humanos que existe, junto a la FECUNAE, a la CONFENIAE, que es la regional amazónica de pueblos indígenas, y junto a los 2 obispos y personas de las comunidades, planteamos, en este caso incluso yo, como accionando en nombre de la naturaleza y de la vulneración a sus derechos, planteamos al juez esta acción de protección, pidiendo además unas medidas cautelares, es decir, que el juez interviniera de una manera urgente para parar la vulneración a derechos que se estaba dando, ya por dos razones fundamentales, se le decía al juez, y se le dice, porque todavía no se ha cerrado, como también Carlos expresaba hace un momento. Primero, que hay una grave omisión por parte del Estado y de las empresas que, como decíamos antes, no preveyeron o no actuaron para prevenir la rotura de estos tubos, ¿ya? Cosa que ya se advirtió desde el 2 de febrero hasta el 7 de abril por el tema este de la erosión regresiva del río Coca. Y dos, la omisión de las empresas y del Estado también después de que se ocasionó el derrame, donde no avisaron, donde, como decía Carlos, hubo niños y niñas o adolescentes que el día 8 de abril a las 5 o 6 de la mañana fueron a pescar al río y salieron cubiertos de petróleo porque no sabían, nadie les había avisado, nadie les avisó, ni siquiera en las semanas siguientes, ya, y eso evidentemente afecta a su salud. Se murieron los peces del río, de los que, y en esa relación, en estos años, los jueces han reconocido de los pueblos con su territorio, evidentemente queda muy claro que la mayoría de comunidades indígenas amazónicas hoy en Ecuador siguen viviendo de la pesca, o de la caza, junto a otros productos, el arroz, la sal, el aceite, evidentemente esos los han incorporado a la dieta. Pero el contenido principal de su dieta sigue siendo lo que obtienen de la selva, ¿ya? Y el río Coca, el río Napo, prácticamente desapareció en formas de vida, lo cual afectó a su alimentación. Seguimos hablando de comunidades donde muchas de las familias que viven ahí no tienen acceso, evidentemente no hay sistemas de agua potable en las comunidades, pero tampoco hay sistemas que aquí se usa mucho en la Amazonía, como tanques elevados en los techos de las casas para recoger la lluvia, con filtros que luego son utilizados. Hay comunidades que todavía no tienen esos sistemas y muchas de las que viven cerca del río siguen usando para bañarse, para comer, para cocinar el agua del río. Río que, efectivamente, como decía Carlos, ha tenido derrames a lo largo de estos últimos 50 años. Perdón, que me perdí. Las comunidades, como decía, no tienen otra opción que usar el agua de ese río. Ya, y frente a eso, lo que decía Carlos de las empresas, fundamentalmente Petroecuador y OCP, empezaron a distribuir cantidades de agua embotellada. ¿Seguimos con Jorge? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿me escuchan? Jorge está hablando en este momento. Sí, sigue nomás, por favor. Exacto. Y kits de alimentos, que si vemos los que están entregando para familias de 7 personas, de 8 personas, como decía Carlos, consistente en un litro de aceite, consistente en fideo empacado en latas de atún, en leche, están repartiendo en los kits de alimentos para emergencia sanitaria leche en polvo en muchas comunidades indígenas. Muchas comunidades indígenas de este país nunca han usado la leche de vaca. ¿Ya? Tenemos a las comunidades, por ejemplo, Guaurani de Pastaza, contactadas hace 60 años, que tienen una intolerancia casi genética a la lactosa. ¿Ya? Es decir, evidentemente en la Amazonía no ha habido vacas en general, por lo tanto, lo de la leche de vaca es algo que muchas comunidades no tienen incorporado en su dieta. Es decir, también esos pequeños kits de alimentos insuficientes totalmente no son culturalmente adecuados. Las comunidades indígenas tampoco están acostumbradas a comer sardinas enlatadas, por ejemplo. Es decir, por ahí hubo una mala respuesta. Y frente a eso, además, que como decía también Carlos, durante estos ya casi 2 meses, casi 3 meses ya del derrame, han ido apareciendo muchas reacciones en la piel. Y que los médicos que saben del tema atribuyen al tema de la contaminación y al contacto directo con el petróleo. y eso unido a la afectación a los ecosistemas, como decíamos, amazónicos, ¿ya? Donde muchísimos grupos de plantas, de animales, de peces y también de ecosistemas que los rodean se han visto afectados y contaminados, ¿ya? De manera que también se le exige ¿sí? ¿Me escucháis? No, parece que tu volumen está un poco bajo, pero ahorita creo que ya se te escucha. Perdón, no sé. Disculpen la conexión, no sé dónde se me quedó. Pero algo que sí quería destacar, último, es el tema de la Constitución del Ecuador. Es famosa en el mundo entero por haber instaurado los derechos de la naturaleza, siendo la primera que lo hace en el mundo. Sin embargo, no estamos siendo el primer país para nada que lo aplica. Colombia lo ha hecho ya desde hace más de 3 años. Ya son los jueces los que lo han hecho. Perú empieza a hacerlo. En Ecuador eso no está desarrollado. Los jueces en muchos casos no se han atrevido a entrar a proteger la naturaleza. Y es muy grave. Este derrame ha atravesado 3 áreas protegidas del Ecuador: Yasuní, Limoncocha y Cayambe Coca. Es decir, 3 áreas, si la riqueza amazónica es fundamental y reconocida a nivel nacional e internacional, 3 áreas protegidas como esas demuestran que la reacción del Estado, del gobierno, debía haber sido esencial, y no lo es. Algo decía Carlos, como cuando hablamos antes de parte del crudo se deposita en el lecho de los ríos o se introduce en la tierra de las riberas. Y no estaba contemplado cuando empezamos el juicio por las empresas. Estaba contemplado la piedra y el palo. Y cuando ya ha empezado el juicio con más de un mes de suspensión, en algunos lugares lo que han hecho es meter retroexcavadoras al río, moviendo con la retroexcavadora parte del lecho del río. ¿Qué generó eso? Lo que generó es que una parte del petróleo que estaba depositado ahí saliera y volviera a recontaminar. ¿Ya? Es decir, hay algo fundamental que estamos pidiendo, un poco a lo que preguntaba Raúl, ¿qué estamos pidiendo en la acción? Evidentemente, la declaración de la vulneración de derechos al agua, a la salud, a la alimentación, a los derechos territoriales de los pueblos indígenas afectados, pero también la violación de los derechos de la naturaleza y del medio ambiente sano. ¿Qué implica eso? Implica varias cosas. Uno, mientras no se hace una reparación integral y adecuada, suplir el agua y la alimentación de la forma necesaria y no como se está haciendo hasta ahora. Dos, el tema de realizar procesos integrales de reparación que sean adecuados. Meter una retroexcavadora en un río, moviendo el lecho, tratando de recoger el crudo que está depositado ahí, no es la manera adecuada de remediar ni de reparar. Recordando que reparar significa tratar de volver a la situación anterior en la que estaba la zona y las personas antes del derrame. ¿Ya? Y eso no se hace, es todo lo contrario. Si la naturaleza por sí misma empieza a intentar recuperarse, ser recontaminada de nuevo significa un grave retroceso en ese proceso. ¿Ya? Es decir, inicialmente no estaban contemplando procesos de reparación. Parece que con la acción empezaron a pensarlos, pero tal como los están haciendo, son absolutamente negativos. Y luego, otra de las cosas que se pide es cómo se establecen protocolos en lo que se llaman garantías de no repetición, que es algo fundamental de esta reparación cuando hay una vulneración de derechos. ¿Cómo se ponen medidas que eviten que estos hechos se repitan en el futuro. Y por ahí se pedía la construcción de planes de contingencia, de protocolos que permitan actuar, pero todo eso construido de forma participativa con las comunidades indígenas que están en la zona. Ecuador tiene un derecho fundamental que es el de la participación. Los pueblos indígenas tienen otro derecho además fundamental, que es el de la consulta y el consentimiento en caso de decisiones que les afecten. Y esto, por supuesto, les afecta. Eso es parte de lo que se está pidiendo al juez para que primero declare la vulneración y luego establezca todas las medidas adecuadas dentro de ese proceso de reparación por los efectos a las personas, a las comunidades y a la naturaleza derivados de este derrame. Y que, como decía Carlos, y yo os comentaba un poco al principio, durante 50 años no ha sido una prioridad ni un objetivo del Estado ni del gobierno. Pero venimos de toda una serie de precedentes donde jueces han dicho, vea, las formas en que el gobierno ecuatoriano ha hecho y está haciendo las cosas con los pueblos y con la naturaleza no respetan los derechos. Y esa forma de hacer debe cambiar. Y en ese contexto es esta acción de protección por el grave derrame del 7 de abril. Gracias, Jorge. Carlos, ¿me escucha? Por si acaso está por ahí. ¿Estás con Carlos? Sí, lo escucho. Carlos, ya para ir cerrando el programa, lastimosamente el tiempo siempre se nos queda cortísimo, pero hay algo muy importante y bastante curioso, y es que este problema no ha tenido una cobertura mediática muy grande, a pesar de ser un tema sumamente importante a nivel humano, a nivel histórico. Y eso hace que también se dividan las opiniones públicas, también que muchos sectores vivan en la ignorancia por no conocer bien este tema. ¿Por qué cree que se ha dado esto? ¿Cuál es la razón por la que no se ha dado una cobertura oportuna a un tema tan delicado y tan fuerte en nuestro país? Como usted verá, cuando son parte del Estado, todo, la mayor parte no lo hacen público. Acá nosotros somos los que prácticamente soportamos todo este mal que siempre han venido ocasionando. Y por eso vamos a, en un momento, hemos dicho todos los presidentes, que netamente no por el presidente de la federación, sino es la voluntad del pueblo de salir de todas estas comunas afectadas, de salir y que nuestras voces sean escuchadas en las calles. Ahí, solo ahí, podrán atención y podrán ver, palpar la realidad, lo que vivimos nosotros acá en nuestro territorio. Porque si no salimos a hacer una protesta, nadie nos va a escuchar. Y bueno, acá en muchos lados verán que no ha pasado nada, que solamente es un comentario, o de pronto alguien dijo algo, pero no llegó más allá. No hemos tenido una cobertura amplia, pero por las mismas razones que no se vea el daño que causó a las nacionalidades de aquí de Orellana. Entonces, nadie va a hablar por nosotros si nosotros no salimos a protestar, a que nuestras voces sean escuchadas y a la vez que respeten los derechos de las nacionalidades de aquí de Orellana y más que todo por el derrame ocasionado el 7 de abril. Entonces, yo creo que y por eso todas las comunas tendremos en un momento, no porque el presidente de la federación lo ha dicho, lo ha convocado, sino porque ya estamos cansados de que nos tengan, nosotros tengamos que soportarles a estos mentirosos, a estos jueces que prácticamente se han presentado todos los documentos legales con nuestros abogados patrocinadores, en el cual hasta el momento no ha habido respuesta. Y entonces yo creo que empezamos a dudar. Se ha visto varias cosas dentro del a nivel nacional de las corrupciones que ha existido. Entonces, ¿por qué no volver a pensar que lo que están haciendo acá es mantenernos ahí, que la nacionalidad no salga, que la nacionalidad siga en su territorio, y bueno, le vamos a llevar otro atuncito más para que se tranquilicen? Y no, hemos dicho no, basta de esto y vamos a hacerlo, y lo vamos a hacer muy pronto, cuando, porque vamos a salir netamente ejerciendo el reclamo a un derecho que es la vida. Queremos una vida digna, una vida sana para nuestros hijos, no contaminados. Entonces yo creo que con esto diría pues que prácticamente pedimos la solidaridad con todos a nivel nacional, de acá los de Orellana, las nacionalidades, los quichos de Orellana, estamos sufriendo este impacto ambiental, el daño que nos ocasionaron. Entonces no es la primera vez, como les dije, esta es la tercera ocasión, netamente desde mis ojos que le he visto, es la tercera ocasión, pero sabemos que nuestros ancestros nos cuentan que esto ya ha sido prácticamente más de 50 años, los 50 años que ha venido la empresa operando acá, ha habido por el río Coca siquiera unos 4 derrames, entonces 4 o 5 derrames, entonces esto de aquí prácticamente y nadie ha reclamado nada. Entonces yo creo que no debemos dejar de herencia este silencio, más bien debemos salir a protestar. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Precisamente, bueno, estamos ya cerrando nuestro programa del día de hoy. Solo para concluir con una última pregunta, Jorge. Solo una pequeña reflexión antes de lo que ha dicho, dije como Carlos, que si bien es cierto el lema del final es toda una vida, precisamente este es el tiempo que llevan sufriendo los pueblos mencionarios de la Amazonía, prácticamente toda una vida de saqueo, de contaminación, de estar contaminando el agua, de producir cáncer a sus habitantes, de no, de estar talando árboles. Y eso se da desde que tuvimos el mundo petrolero y algo se ha sido realmente respecto a nuestro ambiente. Bueno, Jorge, para concluir, para ir cerrando la entrevista, ¿por qué es que no existe finalmente una conciencia respecto a estos desastres en las ciudades? Uno ve a Cuenca, Guayaquil, a Quito, o incluso a Puerto Viejo, y no hay una respuesta, que está muy, esa pregunta está muy relacionada al que le hicimos a Carlos. Pero, ¿qué es lo que realmente está en juego? ¿Por qué es que no entendemos y comprendemos? Porque lo que ha pasado aquí es un crimen realmente enorme que a largo plazo nos está aniquilando. Entonces, ¿cuáles son las últimas reflexiones que nos quieres decir, Jorge, por favor? Mira, Pato, yo creo que recordaría dos frases de ministros o presidentes en estos 12 últimos años. En una decía: estamos sentados sobre minas de oro, ¿cómo no vamos a explotarlas? ¿Ya? O 100 no nos van a decir lo que podemos hacer 100.000. O una más reciente de: estamos sentados en un Ferrari. O estamos sentados sobre un Ferrari. ¿Ya? Y no le estamos sacando provecho. Tal como, y yo creo que ha sido cualquiera de los gobiernos que hemos tenido en los últimos 50 años. Hacer depender la economía del Ecuador de exclusivamente, casi, de la industria extractiva, del petróleo, ahora también de la minería, implica un discurso público que hace que la gente piense que el desarrollo económico del país o que nuestra situación económica depende en un porcentaje muy alto de lo que podamos explotar y exportar. Además, así, explotar y exportar, porque además aquí no lo manufacturamos ni lo trabajamos. Eso significa que cuando pasan cosas de estas, y es lo que decíais un poco al principio, ¿qué salió cuando rompieron los tubos? Lo primero que salió fue el ministro de Energía diciendo cuánto tiempo iban a tardar en poner en funcionamiento de nuevo los tubos y qué suponía económicamente eso para el país. Nadie habló de las personas afectadas, de la importancia de la naturaleza afectada, de cómo estaban respondiendo y lo iban a hacer. Nadie, tampoco nadie preguntó en la Asamblea Nacional qué asambleístas preguntaron. Claro. A nivel de otros partidos, ¿quién preguntó? ¿Quién salió en medios de comunicación cuestionando eso? Nadie. Yo de El Ecuador y eso, y siempre hace gracia, a mí por lo menos, gracia en el mal sentido, que por muchos años hemos escuchado hablar del cambio de la matriz productiva, pero nadie ha avanzado absolutamente o prácticamente nada en eso. Y seguimos dependiendo, antes fundamentalmente del petróleo, hoy en menor medida del petróleo y cobrando muchísima fuerza de la minería, escuchando al ministro de turno, que sea en el último año, hablar de cómo la minería es la tabla de salvación para la crisis económica del Ecuador. Frente a ese discurso, digo, ¿dónde queda que 25.000 personas, 30.000 personas vivan con altos índices de cáncer, 200.000 en zonas de elevada contaminación? ¿O dónde estamos dispuestos en una crisis grave, sanitaria, donde se cruza todo, porque ahora tenemos la madre de todas las crisis en el Ecuador, con que haya que desembolsar no sé cuántos cientos de miles o millones de dólares para realizar la reparación que debía realizarse, compensar, y no compensar dando indemnizaciones, sino en la medida en que han sido afectados a la población? El extractivismo es económicamente viable desde el momento en que producirlo genera ingresos y muy pocos gastos. Y en el muy pocos gastos se incluye todo lo que significa la limpieza, la remediación, la reparación, la compensación a los afectados y afectadas, al ambiente y la naturaleza. Esos son gastos que hay que tratar de evitar. Y todo, esa es por supuesto mi opinión, la opinión o la estrategia del extractivismo en Ecuador y en general en los países va por ahí. Maximizar los ingresos, minimizar los gastos. Y minimizar los gastos implica evidentemente, en muchos casos, olvidarse de atender a las personas afectadas, de atender al ambiente, sin pensar además, y ese es un doble discurso que tenemos aquí, pero que en muchos países también es de, hablamos internacionalmente de la lucha contra el cambio climático, hablamos internacionalmente de la Amazonía como el pulmón de la Tierra, y sin embargo internamente nos olvidamos realmente de cómo cuidarla, y cuidarla implica no solo protegerla, no solo hacer áreas protegidas, sino establecer mecanismos de prevención, de precaución, cuando se realizan actividades que generan riesgo. Y estas generan riesgo indudablemente. Y por otro lado, también significa que la ciudadanía, la gente en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, como decías, Pato, es también vaya pensando y teniendo conciencia. Porque lo escucha, porque cada vez se ha escuchado, el caso Texaco se escuchó a nivel nacional e internacional durante mucho tiempo. ¿Cómo movió eso a la gente? A la gente que vive en Quito, Guayaquil y Cuenca, que en teoría son los principales beneficiarios, en teoría por número de población, de estas actividades extractivas. ¿Cómo movió a la gente? ¿Cómo está pensando la gente, las personas, o siguen viendo a esta franja del territorio nacional del Ecuador como algo donde viven? Y si quieren, les digo la descripción que me dio alguien hace unos años sobre la frontera norte en la que yo vivo hace años. Esas tierras de rojos, tierra de narcos, tierra de asesinos, y solo sirve para extraer petróleo. ¿Ya? Y por desgracia, yo creo que hay muchas personas que siguen viviendo en la frontera y en la Amazonía, tierra de gente que no es tan buena, o tierra de pueblos indígenas que viven ahí metidos en la montaña, y ya está, y que realmente no se les equipara en calidad de persona con la que vive en una ciudad. Esa es mi visión personal. e implicaría que evidentemente la gente se concienciara. Por eso yo agradezco espacios como el vuestro, porque al menos sirven para que la gente en varios sitios lo vea y lo piense y lo reflexione. Y esa es nuestra posibilidad, que cada vez más gente en el país, más gente en la región, más gente en el mundo, no hable solo de cambio climático porque sea una, entre comillas, moda, sino porque lo piense más a fondo, que hay en el fondo y en la raíz de ese planteamiento. Y por ahí pasa mucho, pueblos indígenas, nuestra Amazonía, que es de todos. Si la Amazonía se friega en el Ecuador, no solo nos vamos a afectar los que vivimos aquí, nos vamos a afectar todos. El agua de Quito se va a afectar, ¿ya? Todo nuestro pie de monte amazónico sirve para ayudar a Quito con el agua. Si no hay ese pensar, yo creo que es complicado. Y eso es lo que, en mi opinión, toca seguir avanzando. Y que los jueces y juezas cada vez quieran saber más. Porque hay muchos que no quieren saber. Porque saber implica una responsabilidad. Muchas gracias a los dos invitados. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Creo que lo que han dicho ha sido bastante revelador, bastante importante además. Y ¡qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.